Estamos ya con Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y con Julián Guarino. Pablo, ¿cómo estás? En este lujazo que nos damos en que vuelvan los días martes en esta mesa, en este cafecito de política económica. Gracias por haber venido tan temprano, es 5:23 para hacer este... Perdón, nosotros estamos siempre antes. No. Estamos debatiendo desde temprano. No, está bien. Les ratifico que hoy es martes y que efectivamente son las 5:23 de la tarde. ¿Eso por qué lo decís? Lo digo, bueno, por cosas que han pasado. ¿Hay una duda todavía que hoy es martes? Yo me acordé que era martes porque venían ustedes, te digo la verdad. Okay. Le agradezco al presidente. Pero uno se puede confundir porque fue el primer día de la semana. Estuviste jugando al fútbol en la quinta. Claro, estuviste jugando el domingo. Olvidate. El lunes viniste a trabajar. Bueno, no quiero perder tiempo porque hoy ha sido un día, decía Luispa muy bien la producción, coordinando los anuncios las decisiones para los martes. Quiero preguntarles, en principio, ¿qué rescatan de la jornada de anuncios, de presentación y demás? Para después entrar en algunas preguntas más puntuales. Pero, ¿qué han rescatado de la conferencia de la CUNSA, de la conferencia de Sandelli? Yo no entendí nada de Sandelli, de verdad, les digo. No sé si le habló a la sociedad o a quien habló, yo no entendí nada de la de Sandelli. Muy técnico para mi gusto. Pero, ¿qué sacan ustedes que es importante en este contexto político además? Carlos. En primer lugar, la moderación de ambos. Me pareció un buen dato. ¿Qué hubiera sido que no fueran moderados? Bueno, empezaron hablando de... la CUNSA empezó diciendo que el presidente le pidió que va a actuar como presidente y no como candidato, sí. Algo que todo el mundo le reclamaba. Que Macri también lo dijo, ¿no? Que todo el mundo le reclamaba. Y después lo que hizo fue ratificar el rumbo. En definitiva dijo que se seguía dentro del acuerdo con el fondo. Porque había ayer mucha gente diciendo que se había caído el acuerdo con el fondo. Yo lo cuestioné ayer mismo, que yo creía que no era así, porque en realidad para el fondo, desde el punto de vista del dólar, su política es la libre flotación, la no intervención. En realidad el gobierno había negociado para que le permitan, y así fue como inventaron la banda, cuando se saliera de la banda poder intervenir. Sí. Así que si hubiera salido de la banda no debería ser un motivo de ruptura o de enojo con el fondo. El fondo le preocupa la situación fiscal, le puede preocupar que el gobierno con fines electoralistas tome todas estas medidas anabólicas que anuncia. Que las tomó, de hecho. Pero que la magnitud de la devaluación licúan y tal vez convierten en intrascendente incluso desde el punto de vista fiscal. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Banco Central, por la revaluación en pesos de sus reservas, lo que conté el martes pasado, mejoró su situación, su balance. Sí, con la devaluación que decidió el gobierno, ahí le rompiste toda, Carlos. Tuviste dos que rompiste toda. Sí. El sábado de la mañana, cuando dijiste la Comisión de Valores debería haber revisado esto. Los 51 pesos del lunes. Sí. Lo que pasó el viernes y lo del lunes. Y el lunes, cuando charlamos telefónicamente, dijiste, el Banco Nación abrió a 51. Acá hay una decisión del gobierno de devaluar. Así es. Y que eso mejora la disponibilidad mejora los recursos en pesos. Y ayer yo dije en un programa de televisión a la noche, ante un clima de qué iba a pasar hoy, que si el central salía claramente a fijar un precio y vender, tenía capacidad de fuego para hacerlo y que no creía que, y que ese número de alrededor de 60 era un número compatible con el precio, digamos, histórico del dólar. Si tomás la devaluación de septiembre y le aplicás la inflación, si te vas mucho más atrás y vas al tipo de cambio real competitivo que lleva el Banco Central, llegás a un valor también. 27. No, y otra cosa está todo por ahí. Para resumir un poquito, cosas que ya hemos hablado para aprovechar el tiempo, otra cosa importante que venís diciendo en estos días es que vos te pueden preguntar si 60 está bien o no. Claro. El tema son el resto de las medidas que acompañan ese tipo de cambio. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque si no, pero hace rato que venimos insistiendo. Una política de dólar alto puede ser buena si viene acompañada de un montón de otras medidas que desligan la cotización del dólar de los precios internos. Claro. Si el Estado regulando, vos tenés todo libre mercado, porque ahora vamos a suponer que efectivamente 57, 58, 60, el número que sea, está bien. Sí. Y el mercado se tranquiliza ahí. Pero todos, te, ya dije, lo dijo hoy el ministro, agosto y septiembre la inflación se va a disparar. Sí. Por lo tanto, a fin de septiembre va a estar atrasado, claro, de vuelta. Vos lo que tendrá que corregir el tipo de cambio. Vos decís, el gobierno tiene herramientas de política económica para que eso no se traslade de esa manera. Las hay. No es, otra, es otro modelo. Es otra política, es otro modelo. Bueno, me anoto algunas preguntas, Carlos, de lo que dijiste, sobre todo lo del acuerdo con el fondo. Quiero escuchar lo que Julián observó de los anuncios. Sí, bueno, a ver, digo, para no volver sobre el camino que trazó Carlos, que me parece que es así, que ha sido muy acertado el mensaje del Banco Central, yo lo que podría decir es que no contestó el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en el día de hoy, porque había mucha expectativa, y uno podría pensar, y yo les propongo, no sé si están de acuerdo, con una lectura que es, el gobierno trató de volver al camino que traía hace una semana atrás, es decir, volver a mencionar el déficit cero como un objetivo, volver a mencionar que existe alguna especie de bandas cambiarias virtuales, es decir, que hoy están reconociendo un valor piso para el dólar y un valor techo, y que adentro de esas bandas el Banco Central podría llegar a tener poder de juego. Un cortecito. Sí. Me gustaría hacer el ejercicio, sí, porque cuando entramos en el dólar fase electoral, sí, que no tenía que aumentar, hicieron otra corrección, que fue suspender las bandas cambiaron, porque las congelaron. ¿Cuánto sería si se proyecta las líneas en la pendiente que iba, sí, el tipo de cambio a esta altura del año? Ah, es probablemente. Sería interesante, ¿no?, hacer, sí, ese ejercicio. Estaríamos... ¿Me explicás? Me quedé un poquito afuera. Las bandas iban reconociendo la inflación previsible. Bien. Pero como el gobierno hizo toda su apuesta electoral a un tipo de cambio congelado, sí, las bandas dejaron de subir y al valor del 30 de junio se convirtieron en una línea horizontal. Sí. Dejaron de absorber la inflación probable. Sí. Ahora, ¿a cuánto hubiera llegado si tomamos aquel mismo valor de junio y le aplicás los datos de la inflación? Y estaríamos alrededor de los 60 pesos. Andarías alrededor de ese valor. Es decir, a ver, voy a tratar de traducir esto. Si el gobierno no hubiera pisado el dólar por las elecciones, el dólar estaría en el precio que está. Claro, porque en esta escalada de dólar que influye en los precios y precios que generan inflación y que hacen que el dólar se atrase y hay que ajustarlo. ¿Y eso qué quiere decir políticamente? ¿Qué quiere decir políticamente? Que esta política no es buena para la gente, porque no tiene solución, empeora la situación permanentemente. Y que el gobierno que no sabe quiso congelar eso, hasta después de las elecciones. No, el gobierno lo dijo, pero fue público, que toda la apuesta era, los sectores medios, lo único que le importa, el precio del dólar, hay que frenar el dólar. ¿Te acuerdas que yo dije acá? Está sentado arriba un resorte. Sí. La figura del resorte es muy buena. ¿Y qué era la figura del resorte? Que cuando le saca la cola, exacto, se va para arriba. Sí, y claro, es lo que pasó. Yo creo que hay que tener en cuenta esto. Este modelo económico genera algunas cuestiones que el gobierno no ha podido evitar. Inflación. ¿Y la inflación qué te trae? Te trae que cada tanto la cotización del dólar queda retrasada si vos no la actualizás o si no convalidas una suba. Lo que hizo el gobierno es mantener el plan económico, reprimir el efecto que genera ese plan económico, que es la inflación, sí, digamos, tratar de hacerlo, pero ¿cómo? Bueno, atando el tipo de cambio. Lo que dice Carlos es, mientras se siga generando inflación, en algún momento eso se termina liberando. O viene el mercado y te hace una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio, o vos terminás convalidándolo. Claro, claro. Eso es lo que hace inviable, digamos, o un modelo para pocos, digamos, ¿no? Tenés que pensar, claro, por eso hay que pensar en otra política cambiaria, hay que pensar en una política de administración del tipo de cambio, hay que pensar si el dólar, el tipo de cambio real efectivo tiene que ser igual para todas las actividades, o vos tenés que tener vía reembolsos, vía retenciones, un dólar diferencial que tiene que ver con la rentabilidad que cada actividad es capaz de generar. Sí. Eso es una política activa con un Estado activo interviniendo. Es decir, hay muchos instrumentos distintos que se pueden utilizar para tener una política diferente. Acá hay claramente una concepción de libre mercado, que después está demostrado que cuando las papas queman interviene el Estado. ¿Por qué no dejan el libre mercado? se le va todo al diablo. Entonces, finalmente, cuando las cosas se ponen pesadas, se vuelven... Estos días hasta se habló de que podían poner alguna restricción a la salida de capitales. Se habló... Sí, de un tipo de cambio fijo también. Se habló de tipo de cambio fijo. Hoy tuvo que aclarar que no iba a aumentar las retenciones, bueno, ¿no? Se habló de montón de cosas. Bueno, de las retenciones también estuvo, sí, estuvo en el candelero. Es decir, hay un montón de cosas que se han estado hablando estos días que uno podría... La ley de abastecimiento. Claro. El presidente ha dicho que era un mamarracho la ley de abastecimiento, y sin embargo a las petroleras le dijeron sí, un poco las amenazaron, le amenazaron, ¿no?, con aplicarle la ley de abastecimiento. A ver, podemos hablar, me quedo con esta idea, ¿no? Para usted, ahora esto del mamarracho, porque también era mamarracho sacar el IVA, ¿no? ¿Te acordás de también Peña diciendo sí, sacarle los puntos de IVA a la canasta básica? A la canasta básica, eso es un mamarracho demagógico. Me quedo con la coincidencia que tienen respecto de que salieron moderados tanto Lacunza como Zanetti, garantizando la continuidad del modelo. No hay grandes garantizando que esto termine bien, o intentando garantizar. Yo digo, vuelvo a repetir, sí, lo dije anoche, así que lo voy a decir de vuelta. Sí. El gobierno tiene que asumir que no tiene ninguna chance electoral y que lo mejor que puede hacer en estos momentos no es decirlo, porque no lo va a decir, sí, pero operar para salir lo más ordenadamente posible y entregar un país lo menos dañado posible. La CUNSA habló de transición, ¿eh? Sí, mencionó la palabra transición. No mencionó la palabra transición, porque yo creo que en el subconsciente de ellos está que es muy difícil. Ellos no se van a bajar, no porque esté en juego que puedan ganar, sino porque están en juego todas las cosas en las que tienen chance. La Ciudad de Buenos Aires, sí, las diputaciones, sí, claro, la senaduría, algunas intendencias, sí, las concejalías, uh-huh, y todo lo que anda dando vuelta, que si te bajás, fuiste. Entonces, bueno, de ninguna manera creo que se bajen. Pero el mejor servicio que podrían hacer es lo que a mi juicio, sí, insinuaron, sí, un poco hoy, sí, que es tratar de administrar lo mejor posible la transición y llegar a octubre primero y a diciembre después sin que esto vuele. Ahora, qué equilibrio de cada uno de los actores políticos, ¿no? Porque tenemos que ayudar todos. Alberto Fernández no puede decir mucho más. Así es. Sus por lo menos lo que Alberto sabe, Fernández tiene que prepararse para hacer lo que va a hacer después del 10 de diciembre. Claro, pero al mismo tiempo salen a dar entrevistas también los referentes, sí, los presuntos referentes económicos. Van a una reunión hoy con Lacunza, creo que va o Nielsen o va Todesca. Es bastante diferente, ¿eh? Bueno, lo dijo Alberto Fernández. Dios no puso la duda. La reunión con Lacunza está yendo Matías Culfas. Recién Alberto Fernández, a la salida de, sí, de una entrevista en Palermo, dijo que o Nielsen o Todesca. Ah, bueno. No, porque por lo menos por lo que había trascendido hasta ahora estaba Matías. Pero ven, ahí es donde digo, el mensaje es en esta reunión. Eso no quiere decir que uno u otro vayan a ser ministro. No. A esta reunión, en este momento, mejor, sí, que hable Nielsen, por ejemplo. Ahora yo según que... Fernández. Sí. Según Fernández, bueno, está bien. Pero todo es muy delicado, porque eso es una situación. Pero sí, si vos tenés una situación de crisis, no es la mejor receta echarle nafta para tranquilizarla. Yo creo que tanto al gobierno como a la oposición en este momento le conviene que la situación no se desborde. Y creo que cada uno tiene que hacer su aporte. El gobierno, gobernando y dejando hacer campaña electoral, y la oposición principal, que es la que todos miran, porque nadie está muy preocupado por lo que diga Esper. ¿No es cierto? No es que, claro, si Esper dice, sí, algo va a conmover. Sí, sí. El problema es las cosas que puede decir Alberto Fernández, o quienes se supone forman parte de su equipo e interpretan el pensamiento del futuro presidente. Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese caso, uh-huh, de acá a diciembre, la moderación va a primar por sobre todas las otras cosas, si el gobierno reitera esta actitud de actuar responsablemente, claro, como insinuó hoy. Y bueno, algunos sectores, ¿no? Porque Carrió sale por otra parte, como si fuera ella la encargada de la campaña, bueno, a decir que si gana Alberto Fernández, van a venir a buscar a tu casa a tus hijos y se los van a comer crudos adelante tuyo. Sí, pero Carrió es Macri el lunes. Esa es una buena definición, ¿eh? Carrió es Macri el lunes. Sí, claro. A ver, tuitear. No, pero a ver. Te voy a poner a vos. Bueno. Pero vos fijate las fotos del presidente, las últimas, está siempre rodeado de Elisa Carrió a un costado y está Horacio Rodríguez Larreta del otro. Evidentemente, como dice Carlos, el gobierno no quiere descuidar la ciudad de Buenos Aires y empieza a rodearlo al presidente de lo que son sus referentes, y al mismo tiempo Marcos Peña empieza a estar cada vez más lejos del presidente. Uno se pregunta, bueno, ¿en qué lugar habrá quedado en términos políticos, no? O de artífice de la política del gobierno. Esa es una de las cuestiones. Lo que yo quería plantear es que el gobierno todavía no responde dos de las dudas quizás más importantes que está dando vueltas en este momento. ¿Cuáles son, Julián? La primera es cómo se le garantiza a los acreedores de la Argentina, de un lado los bonistas, del otro lado el Fondo Monetario Internacional, el repago de los vencimientos y de la deuda de aquí en adelante. No hay mensajes con respecto a ese tema. Primero, con el Fondo Monetario, la Argentina no tiene vencimientos hasta el 2021. Uh-huh. Por lo tanto, es un tema que deberá encarar el futuro gobierno, y no tiene por qué hacer ninguna otra cosa. Uh-huh. De cualquier manera, también podría ser un servicio, pensando en términos de país, encarando una renegociación de los vencimientos para no dejarle esa herencia al próximo gobierno. Eso podría ser, podría, para despejar la incertidumbre hasta fin de año. Claro. Pero da la sensación de que no va a ser. No me parece. No va a llegar. No me parece. Con los bonistas el tema es diferente, y con algunos otros, recién estábamos antes comentando nosotros, y lo podemos decir al aire, hoy la Argentina hizo una, yo diría, buena operación obligada en términos de su deuda externa global, porque obligada por un grupo de bancos amigos, canceló. Está siendo irónico ahí en esa parte, pero dale. Ah, ¿no se notó? ¿Cuál? ¿El de los amigos? Sí, claro. Los amigos. Esos bancos amigos le habían dado al gobierno un crédito repo, se llama, que traducido es un crédito en el que yo te doy de garantía bonos de deuda argentina. Resulta que como los bonos de deuda argentina cayeron tanto en el valor, dejaron de tener la cobertura exigida, la garantía, no vale, y entonces garantía, le exigieron cancelarlo. Entonces el gobierno recompró esos bonos a valor de mercado de hoy, como están baratos. Algo que dije el otro día al aire también, yo, que una de las cosas que podría hacer, lo dije en el programa de Roberto Caballero el jueves pasado, que por ahí era una oportunidad para usar algún nivel de reserva y sacarse deuda, tal vez deuda de más corto plazo, que le despejara al futuro gobierno el escenario del 2020-2021, cancelando vencimientos. Son todas cosas que se pueden hacer. Bueno, te quedan esas dudas a vos planteadas. Sí, me quedan. Sí. Porque van a seguir pendientes, digamos. Esto no es que las despejás de un momento a otro, y obviamente parte de la caída de los activos argentinos en el exterior tiene que ver con esto, claro, con esta mirada. Y la otra gauchada que hacen las calificadoras de riesgo amigas. Vos sabés que con eso estoy un poco envenenado. La calificadora de riesgo amiga. Quedamos fuera, la parte más picante. ¿Qué hicieron las... Le bajaron la nota a la Argentina el viernes. Sí. Y dijeron que Argentina estaba en riesgo de default. ¿Cómo no se van a caer los papeles? Claro. Es inevitable que caigan. ¿Y por qué estás envenenado, Borino? No, porque generalmente las calificadoras generan lo que se llama la profecía autocumplida. Claro. Es decir, vos venís, yo te bajo, le digo a todo el mundo, claro, vos sos más riesgoso a partir de ahora, y qué es lo que pasa con Caruso, la Caruso no va a pagar, y todo el mundo sale corriendo a querer cobrar. Y sí, claro. Claro, te venden los bonos. Pero no funcionan así, no es el negocio de esas consultoras. Sí. Pero ¿por qué había que esperar otra cosa? El problema es que quedamos... Porque nosotros entramos en el mundo, hermano. No, está bien, pero el problema es que quedaste muy vulnerable frente a ese nosotros, tipo de cosas. Nosotros, ¿cómo? El presidente dijo... ¿Qué vos decís, que rompieron código? Disculpame. Caruso, ¿te tiraron un caño o ganado trasero? El presidente dijo el lunes, dijo que el viernes el mundo estaba deseoso de prestarle a la Argentina, y que todo el mundo estaba deseoso de votar al gobierno. Y en el fin de semana, vaya a ser lo que diablo pasó, y salió este resultado extraño. Le bajaron el pulgar a la Argentina, claro. Le bajaron la calificación a la deuda y en el mundo existen fondos de inversión, bancos de inversión, que tienen por estatuto autorizado invertir en determinados activos, claro, con determinado riesgo. En cuanto bajaste esa calificación, fuiste. Tienen que venderlos. Perdón, ¿no? Por ahí yo no entiendo nada del tema. ¿Por qué harían otra cosa si esas son no, así? Claro. Entonces no podés confiar la suerte del país a eso. Ah, bueno, por eso. Es ver, otra política. Eso es lo que hay que aprender. Claro, por eso es tan importante que cuenten esto y con este detalle. Bueno, un par de preguntas. Me queden claro que esta mesa es, como nunca, política económica, digamos, ¿no? Política sí. Económica. ¿Alguna vez dudó usted de eso? No. Yo no termino... Una vez sí te lo recordé. Sí. Yo no recuerdo... Nos vamos anotando, como no, como en el truco. Sí, sí, ahí... A fin de año hacemos... Es una mano larga esta. Sí, yo me mandé una también. La cuento ahora. Me mandé una. Le escribo a Heller. Che, me acabo de acordar que en Almagro, el 9 de Almagro, es el goleador de inferiores de Rosario Central. Mientras estaba jugando Central con San Lorenzo, ganaba Central 2-1. Y me dice, vos tenés, estamos preocupados por lo que está pasando ahora. Le digo, estás hablando del puntero del campeonato. No termino de escribir eso y mandarlo, ¡pum!, nos clavan. Decías, me dice que... Bueno, vengo para el cachetazo. Vos dijiste que el acuerdo con el fondo está vigente, digamos. Ahora, en los términos en que se había planteado, ya hay una erogación que el fondo no... No había ¿cuál dispuesto? ¿Cuál es la erogación? No, bueno, se van los números cuando plantea... El costo fiscal del paquete que anunció el gobierno la semana pasada. Exactamente, gracias. Pero está licuado con la devaluación. Ah, no significa... Eso no lo dice el gobierno, pero es como dice él. El gobierno dice, vamos a recaudar más. Yo dudo que recauden más. Bueno. Lo dijo hoy... Lógico. El ministro de Hacienda. En pesos van a recaudar más. Y el problema fiscal es en pesos. Bueno, claro, es así. En ese sentido, siguen con la lógica del acuerdo. Y yo creo que sí. ¿Pero cuál es el plan económico? Además, te voy a decir la verdad. Sí. El fondo, porque el gobierno hasta sobrecumplió. En el planteo original, el fondo había pensado que en el 2019 la Argentina redujera el déficit primario a 1, creo. Luego Duhovne dijo, vamos a sobrecumplir y vamos a ir a 0. Tampoco es para que se rasguen las vestiduras si esto les sirviera políticamente. El fondo creo que les perdonaría con absoluta tranquilidad que tengan un poquito de déficit fiscal. Voy a hacer una última pregunta desde el minuto libre. Además quiero decir que el déficit fiscal es el final sumado a los intereses. Jamás hubo equilibrio fiscal porque el endeudamiento ha hecho que los intereses sean mucho más que el recorte del ajuste. A ver, lo preguntaba en los términos en que el gobierno lo venía planteando. Pero... Bueno, una última pregunta antes del minuto libre. Es una pregunta dividida en dos. Se ríen, no sé por qué. Los minutos libres, no, pero es interesante. Usted está en temas y yo por ahí no lo llevo por ahí porque no conozco mucho el asunto. ¿Cuál es el plan económico? No termino de entender cuál es el plan económico del gobierno y vinculado a esto. Si no hay plan económico y es día a día para que la cosa no se desmadre, ¿se llega a octubre? ¿O sería recomendable para que no se le haga tanto daño a la economía, como por ejemplo el entregar las reservas y demás, adelantar las elecciones? Se los pregunto así, sin decir a guava. Quiero que conteste yo primero, bueno, soy mayor. Dale. Yo no soy partidario de alterar los plazos. La verdad, me acuerdo cuando Néstor Kirchner dijo, tenemos que tratar de ser un país normal. Sí. Y un país normal, entre otras cosas, respeta las fechas institucionales establecidas. No es una situación normal, claro. No, pero no se mejora con eso. Por eso yo digo, voy a repetir lo que dije ayer, y lo dije ahora hace un rato. El mayor aporte que tiene que hacer este gobierno a la institucionalidad... Pero por ahí no puede, Carlos. No, vos no querés que pueda. Yo te estoy diciendo lo que yo pienso. Eso, muy grave, pero porque a toda costa insistís, porque tenés una idea pro adelantamiento a las elecciones. Y yo creo que no sería una buena idea. En mi opinión, no sería una buena cosa. Pero no puede controlar la situación el gobierno. Tiene herramientas, tiene cómo dentro de su esquema, como para que no se le produzca más daño a la economía argentina. Depende de todos los jugadores. Depende de todos los jugadores. Es que para mí ya no depende ni siquiera del todo del gobierno. Por eso, de todos los jugadores. Está tan vulnerable. Claro, depende de todos los jugadores. Si es tan vulnerable y tiene tanta capacidad de daño... No, bueno. No. Yo voy a repetir lo que dije ayer y vengo diciendo todos estos días. Yo dije, el mayor servicio que este gobierno puede hacer es asumir, aunque no lo diga, de que su tarea es organizar una transición lo más ordenada posible, con el menor nivel de daño posible para quienes habitamos este país, para los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en este país, para las pymes, para las economías regionales, etcétera. Creo que ese es el mejor servicio que puede hacer. El gobierno no puede hoy generar un plan económico porque está de salida, no tiene credibilidad. Lo que tiene que administrar la situación. Se ha dado una rareza, que es que este resultado de las PASO de tal magnitud que adelantó todo, porque si hoy estuviéramos, si las PASO hubieran sido las elecciones de octubre y tenés el gobierno electo, estarías organizando la transición, los equipos técnicos del nuevo gobierno se estarían reuniendo con el de salida, y tendrías la cosa razonablemente encaminada, como pasa en cualquier lugar, cuando uno se va y otro viene. Acá se dio una anomalía, que las PASO adelantaron el resultado final. Y además que el resultado fue en gran medida sorpresivo. El cisne negro llegó finalmente, el cisne negro de la elección. Para algunos es un cisne negro. Para otros no. ¿Vos qué crees, Julián, igual que Carlos? Yo creo que la magnitud de la sorpresa conspiró, le jugó en contra al gobierno, que se le movieron un poco las cotizaciones esta semana, que aprovechó para convalidar un tipo de cambio más alto porque le viene bien y porque, como decía Carlos, había especulado con congelarlo durante algunas semanas. Y cuando vio que eso no iba a aguantar, directamente dijo, bueno, aprovechemos en este momento y convalidemos un piso más alto. Creo, como dijo Carlos, que la Argentina está vulnerable. Bueno, lo dije yo y seguramente Carlos está de acuerdo. Creo que no se está prestando atención a un sector muy importante de la sociedad que sigue sufriendo recortes enormes, que va a tener un shock de inflación muy fuerte y que las medidas que anunció el gobierno hasta ahora están lejos de mitigar el impacto que van a tener. Y me parece que son los grandes olvidados hoy. Jubilados, pensionados, las personas que recibieron una asignación, los que tienen un salario en pesos que no se va a ajustar, los trabajadores. Digo, para ellos todavía no hubo nada. La pregunta es, si este gobierno va a administrar la crisis, va a tener que tomar decisiones en algún momento. No tiene demasiado chances de hacerlo. ¿Qué tipo de decisión? Mejorarle la situación. Es lo que están intentando con estos anabólicos, pero en realidad son de tan escasa monta. Toda esa ayuda es 0.25 del PBI. Claro, es un cuarto de punto del PBI sumado. No mueve el amperímetro, en serio. Porque vos ves 50.000 millones, y claro, para el número para uno de sus finanzas personales, pero esos 50.000 millones distribuidos en todo eso que hay que distribuirlo, es una gotita. Bueno, muchísimas gracias. Hoy no me vas a hacer el chiste de todos los días, de todos los martes. No terminamos todavía. ¿Estás ansioso, Carlos? No, para nada. No, venís ansioso. Es un día difícil, fue un día difícil. No, lo sé. Pero él me dijo que yo estaba ansioso la semana. Yo no estoy ansioso y hoy no fue un día difícil. Está Jorgelina Roca para las noticias. Jorgelina, te quiero presentar a Carlos Heller. Me aburrís, Caruso, un poco. Ya te juega en contra, Porque yo sé que sos muy fanática de Boca. Carlos, además de dirigente político, presidente del Partido Solidario, fue vicepresidente de Club Atlético. No te voy a seguir el juego, ya está. Quería saber si coincidían en la imagen que dejó en los primeros minutos el señor de Rossi. Tenés la idea fija, con De Rossi. Quiero saber. Estás muy preocupado. No estoy preocupado. Bueno, estoy preocupado, pero justo no por De Rossi. De Rossi mostró que tiene lo que todos suponemos que tiene, que es un jugador con clase internacional. Un par de pases de primera. Hizo un par de pases muy buenos. Excelente. Y con todo respeto y cuidado, debo decir que jugó contra Almagro y Aldo Civi. Y me gustaría verlo en un partido exigente para poder tener un juicio más acabado. Mañana iría al banco y además tener en cuenta que nunca jugó en la altura, entiendo, De Rossi, ¿no? Hay que ver si se la banca ahí en Ecuador. Qué detalle. No creo que juegue mañana. No, va a estar en el banco. Con la idea de Quito por la Libertad. Yo también estoy en el banco todos los días y no. Claro, no. Pero deberías entrar de vez en cuando. Te vio con ganas de mechar algo, Julián. No. Pero no, que va a decir bien, la semana que tuvo. Me gustan los datos que se están discutiendo. Hay un análisis de coyuntura también, no solamente la calidad del jugador. Carlos. Qué máquina River, ¿Qué hablas? ¿Qué máquina? Carlos, vamos. Bueno, dale. El primero de septiembre hablamos. Jorge, qué máquina. Categórico. Qué máquina. El primero de septiembre hablamos. Tres minutos, Diego.